te fuiste al baile, yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me dijiste reborracha. Últimamente ya te paga de garra. Ya no te importa, solo te corta la parra. Ya me cierra a las 10 de la mañana. Te aparecí como a la vez de mi mamá. Para de borrar, ya no te importa nada. Y aparte de esa pared, yo me chupo ni nada. Y dice, andate.